¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a estas leyendas de Escalofrío. Leyendas que ustedes mismos nos sugieren para que las narremos aquí en estas leyendas. Si tienen alguna sugerencia o comentario, pues lo pueden dejar aquí en los comentarios o en nuestra página de Facebook, ya saben que es R Escalofrío, o en nuestro correo radioescalofrio1@gmail.com, porque el día de hoy vamos a narrar una leyenda que nos han estado pidiendo. Bueno, nos han pedido poco, pero pues ya la encontré y la voy a narrar. Es una leyenda cortita, se llama La Mujer de Negro del Panteón. En la espesura de un cementerio local, ocultándose en la oscuridad, acecha una mujer de mediana estatura, figura esbelta y vestida de negro. Su nombre, María Eugenia. Según lo que dicen los relatos, esta mujer vestida de negro es como una especie de ente, alma en pena o un demonio que toma la forma casi como la de un humano, pero con la diferencia de sus grandes extremidades. Se dice que jamás puede ser visto su rostro. En un principio, se creyó que esta mujer era el producto de la imaginación de las personas. Estas personas que visitaban el Panteón de los San Juanes en 1894, y por lo tanto, esa visión se ignoró por completo. Pero este cobró relevancia cuando en el año de 1974, María Eugenia había dejado de ser un producto de la imaginación para convertirse en un verdadero terror. Cuando muchas personas dijeron sentirse perseguidas por ella cuando visitaban el panteón. Además, decían que en la cripta donde ella estaba sepultada se escuchaban gritos y llantos que cubrían todo el campo santo. Se dice que cuando María Eugenia hace su presencia, tiene la firme intención de llevárselos al más allá, siendo un mal presagio para cualquiera que la vea. No es casualidad que los relatos de sus apariciones sean muy cercanos a la noticia de la muerte de algunas personas. Así lo corroboran algunos documentos y periódicos de la época. ¿Cómo ven esta leyenda, amigos? Yo he estado investigando, pero la realidad es que no he encontrado más detalles más que algunas fechas, como es de 1894 y la de 1974. La verdad es que no he encontrado mucha información acerca de quién es esta mujer, pero se dice que se aparece en el Panteón de los San Juanes. Una leyenda que, bueno, los relatos dicen que de 1894 hay testimonios y a partir de 1974 la leyenda se asienta más y ha habido varios avistamientos acerca de esta mujer que se dice que es María Eugenia. No tengo los datos de sus apellidos, pero pues parece que María Eugenia es una leyenda más de esto que se llama Leyendas de Escalofrío. Ha ha ha ha!